Bueno, las encuestas son referentes de lo que está pasando en el país. Sin embargo, no es algo definido de la situación política que vive el electorado. Hemos visto, sin embargo, cómo el presidente Evo Morales, de tener más del 60% de aceptación, hoy goza de un 37, 38%. No llega al 40% para obligar a una segunda vuelta. Entonces, vemos un Carlos Mesa que se ha estancado y ha bajado, inclusive en las encuestas, no ha podido subir de su popularidad, y vemos un Óscar Ortiz que empezó allá abajo con 4-3% y hoy estamos ya de tercer lugar, esperando de que la población nos pueda dar mayor aceptación, con un 11-12% de aceptación. Es el único candidato que viene subiendo todos los días. ¿Qué quiere decir? Que se está conquistando a toda esa gente indecisa, a toda esa gente que ya no, que quiere ver renovación de verdad, a todas esas personas que están cansados del gobierno de don Evo Morales con todos sus actos de corrupción. Que se está conquistando a la gente que vio un gobierno de Carlos Mesa hace unos años atrás, cuando fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, y todos sabemos, renunció no solo una, dos veces a la dirección de nuestro país. Entonces, esa gente hoy quiere gente valiente, quiere hombres probos, hombres limpios, hombres con visión de país, y creo que nosotros tenemos al mejor candidato, que es Óscar Ortiz.